tenía 11 o 12 años. Está casado y tiene dos niñas, una de, ha dicho, de 11 años o no sé, y otra más pequeña. Dice, pero vamos, tenemos las ideas claras, no tanto, sí. Menos mal. Porque no solamente el gasto de la casa, porque esto podría ser otra cosa, pero caramba, después tienen que disponer. Ahora Nicolás ayudó en Israel, tiene todo un ejército de niños, tiene 12 me parece ya. ¿Para qué? Para que el gobierno judío allí disponga de ellos, chicos y chicas, ahora venga a matar palestinos. Yo colmo todo esto. ¿Tú eres? ¿Cómo? Sí, el elegido. ¿Pero qué? ¿En qué quedamos? Como yo soy de la hermandad blanca, soy un espíritu que me he sentado a tu lado ahora. Sí, pero yo... Nadie me está viendo, solo tú. ¿Eh? Que no me ve nadie, solo me ves tú. ¿Y el pequeño? El pequeño lo llevaban adentro de la barriga todavía. ¿Y tú por qué te sientes a mi lado? ¿Quieres que se siente ella? Yo necesito al pequeño. Ah, venga. Encerrado. ¿Qué te creías tú, por muy blanco que vaya? Hola. Hola. Hola. ¿Eh? ¿Compa? ¿Tú compa? Va bé, va bé. M'han dit lo de la mossegada, del nas. I ja ho vaig, ho podré bé, jo. No s'ha dit mai. Menos mal, diu en Francisco. El guàrdia. El guàrdia. I dice, bé, però... Seguro que eran más babas que te dejaba que los dientes. Ah. No sé yo. Porque por la mañana me desperté y, no, y la nariz me dolía por aquí. Y decía, un poco, ¿eh? Bueno, esperaremos. Cuando venga verás. Vale, vale. ¿Me escoltas? ¿Eh? Gardinonino. Casi se le escapa al ginecólogo allí. Sí, se le tiene palo, casi se le va a escapar. ¡Pardalero! Venga, molleu-li vosaltres. No, però anem a veure si hi ha una xica guapa que hi ha por aquí que se llama Juana. Puede ser. Esta Magdalena. ¿Eh? ¿Sabe quién tiene a su lado? ¿Eh? ¿Sabe quién hay a su lado? ¿Quién hay a su lado? La Alejandra. La de los chistes. Alejandra, la de los chistes. Eso. Sí, sí. Tú vienes sí. A ganar de puntos, ¿eh? Sí. Magdalena. Hoy traigo otro. No, no, no, espera. Claro. Que primero el drama. Hombre, claro, después es. Esta Magdalena por ahí. Sí, sí. No, porque yo le he dicho guapa a Juana. Y... ¿Te ha dicho guapa a Juana? Ya, se me guapa tú. Sor Juana, nos dimos cualquier cosa. Venga, habla. Estamos esperando. No te quieres. ¿Eh? No te quieres. No tienes ideas. No, ¿cuál es? Y la droguería me parece que venden. Vale. Veido, ¿eh? Ha de ser que torna un llet i això. En Jaume va aparèixer un guai. Tu t'hi atreveries... Ah, i don Jaume, eh? Tu t'hi atreveries a llegir-ho, això? Sí. Eh? Sí, claro. Sí, claro. Que sí, que sí. Estil pagès, però, eh? Estil pagès. Sí, ben llegit. Ah, vale. En castellà, però, eh? Sí, sí, sí, sí.